ball. Without belief. Linda princesa, tú que me besas. Yo soy tu chacal y tú eres mi yeya. Somos diferentes y aunque diga la gente que debemos separarnos, te amaré hasta la muerte. 4 a.m. te comienza a despertar tu oído. Mi música tiene que escuchar y digo, estás conmigo porque usted lo quiso. Y sé que usted me quiere aunque esto está prohibido. Pero igual, yo te voy a amar aunque yo sea de ghetto y tú de alta sociedad. Y que a tus padres no lo quieran aceptar, yo les dejaré clarito de que tú eres mi guía. Este es un problema, es un revolú. Tus amigas hablan de lo nuestro con mala actitud, con el fin de que se acabe este mi anju. Pero eso lo decides tú. Linda princesa, tú que me besas. Yo soy tu chacal y tú eres mi yeya. Somos diferentes y aunque diga la gente que debemos separarnos, te amaré hasta la muerte. Linda princesa, tú que me besas. Yo soy tu chacal y tú eres mi yeya. Somos diferentes y aunque diga la gente que debemos separarnos, te amaré hasta la muerte. Yo soy el maleante que se infiltra en tu cuerpo para robarte besos, caricias y abrazos. Sabes que yo soy tu chacal, que vengo de San Miguelito y que me llaman John igual. Pero me pregunto por qué la gente solo mira apariencias. Pues mi ropa y mi color dicen que hay poca eficiencia. Críticas que quedaron guardadas en mi conciencia y siguen diciendo que yo soy mala influencia. Porque vengo del ghetto y soy negrito. No quieren que yo tenga una relación contigo, pero dile a tu mamá que somos dos piezas que embona. Para gusto los colores, mi color te vuelve linda princesa. Vamos contra el mundo, tú luchas y yo lucho por nuestro amor profundo. Es la realidad. Una yeya es la novia de un chacal. Arroba Yaníbal oficial. Arroba Sol en rayita abajo 21. Es lo que dice July al criminal. Gracias por el apoyo, los pibes en Uruguay. Respect pa' todos los frenes de tiempo grande. DJ Amir CD, Brian Edward, Jeremy The Boy, Santiago, El Jerry, Tommy TCP, Ty Lee, Roelio Ward, La Mai, Jimmy Flete. Un saludo muy especial para la bonita de la foto, Stephanie Nicole. Besito pa' ti, mi amor. Digital Way Studio. Para el amor no hay clase social, por eso que tú puedes andar con Yaníbal.